ataque de tos porque el té se me fue por la carretera vieja. Permítame tantito. Discúlpeme, qué manera de entrar, ¿no? Qué manera de entrar. Caramba, yo pensé hoy, pero sí llegué bien, ¿eh? Pero pensé que hoy hubo un tramo de la bestia, como le llamo al freeway 405, donde estaba verdaderamente espantoso. Y como dicen en inglés, bumper to bumper, ¿no? O a vuelta de rueda, como decimos en México. El caso está que después aquello aflojó de maravilla, se puso todo perfecto y ya llegué muy bien, con mucho tiempo, como siempre. Y ahorita aquí antes de entrar al aire, un tecito se me fue como por la carretera vieja, en lugar de tomar la autopista como debe ser. Disculpen ustedes, esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de la Unión Americana. Es viernes y vamos a tener, en breve voy a tener a Ricardo Moreno, activista, entre muchas otras cosas, activista pro-inmigrante. Voy a tener a Álvaro Huerta hablando acerca, es abogado nacional de inmigración, también vamos a tratar un tema importante con él. Voy a tener a Álvaro Delgado, mira, tenemos tres Álvaros. Álvaro Delgado de la revista Proceso, muy buen periodista, muy sólido, para que hablemos de lo que está pasando en el Estado mexicano de Puebla con el gobernador Moreno Valle, que él ha hecho reportajes en contra de Moreno Valle, no en contra de Moreno Valle, sino información que denuncia actos que no van de acuerdo a un gobernador como el poblano. Y al final voy a tener a un tercer Álvaro, Álvaro de Regil, que nos va a hablar acerca también de un tema muy importante, que se los voy a decir ya ahí más adelante, que tiene que ver con los salarios mínimos. Pero vamos a iniciar esta tarde, nada más denme chance tantito rápido aquí de ver si ahora el tesis se va de manera correcta. Bueno, era la prisa de entrar al aire y eso como... Entonces, les voy a hablar de una mujer que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Tamara Scott. Esta mujer, Tamara Scott, es miembro del Comité Nacional Republicano de Iowa, o integrante, pues, del Comité Nacional Republicano de Iowa. El pasado martes, en su programa de radio, en el que ella desempeña el papel de host o de conductora, hizo unos comentarios que han sido destacados por algunos medios y evidentemente a nosotros también nos han llamado la atención, porque nos sirven para difundir, dar a conocer una especie de radiografía de la manera de pensar de algunos protagonistas de la llamada derecha extrema en los Estados Unidos. Digo derecha extrema porque incluso ellos en su propio medio se llaman rightwingwatch.org, aunque no se refieren como extrema, pero así se presentan, como en esta geometría política de derecha, izquierda, etcétera. El caso está en que la señora, que es integrante del Partido Republicano del Comité de Iowa y conductora de este programa de radio, dijo algunas cosas sobre los niños que están llegando, que han venido llegando acá de Centroamérica a los Estados Unidos. Primero se los voy a dejar, dura casi unos 40 segundos, se los voy a dejar íntegro en inglés, ¿verdad? Asumiendo que evidentemente la mayoría de ustedes hablan y entienden perfectamente el inglés. Y luego yo voy a dar aquí la traducción. Primero vamos a escuchar lo que dijo esta mujer, Tamara Scott, miembro del Comité Nacional Republicano de Iowa, en su programa de radio. Escuchemos primero en inglés y ahorita les traduzco. For us just to open our borders, it's chaos. We don't know orderly who's coming in, who's not. When we see these kids, you and I think young kids. We think maybe 12-year-olds, maybe even homeschoolers, or excuse me, middle schoolers. But we know back in our revolution, we had 12-year-olds fighting in our revolution, and for many of these kids, depending on where they're coming from, they could be coming from other countries and be highly trained as warriors who will meet up with their group here and actually rise up against us as Americans. We have no idea what's coming through our borders, but I would say biblically, it's not a Christian nation when you entice people to do wrong. Bueno, ya la escucharon ustedes en inglés. ¿Qué dijo Tamara Scott en la traducción al español? Si abrimos nuestras fronteras, será o sería caótico. No sabemos quién está entrando y quién no. Hasta esta parte, bueno, no habría problema. No se puede así abrir la frontera de que pásele quien sea así como así, ¿verdad? Bueno, no sé si se puede o no se pueda, pero la situación que está actualmente, esto puede ser entendible. No sabemos quién entra, quién no entra, etcétera. Bueno, hasta ahí pudiera ser correcto. Dice, cuando vemos a estos niños, tú y yo pensamos que son jovencitos, que a lo mejor tienen 12 años o incluso una edad de escuela intermedia, pero sabemos que antes nosotros teníamos niños de 12 años peleando en nuestra revolución. Y muchos de estos jovencitos, refiriéndose ahora a los niños migrantes, dependiendo del país del que vienen, podrían estar viniendo de países donde son fuertemente entrenados como guerreros, que se encontrarán aquí con su grupo y se levantarán en contra de nosotros los estadounidenses. No tenemos idea de lo que está ingresando por nuestras fronteras, pero agregaré que bíblicamente una nación no es cristiana cuando persuades a la gente a hacer algo malo. Bueno, ahí está para la radiografía del pensamiento de lo que muchas personas han estado expresando en diferentes ámbitos aquí en los Estados Unidos recientemente sobre estos niños. Recuerden las que les dimos aquí a conocer del Ku Klux Klan, de la otra mujer esta de la cadena Fox, ¿cómo se llama esta? Ann Coulter, y ahora lo que le estamos diciendo de esta Tamara Scott, integrante del Comité Nacional Republicano de Iowa. ¿Qué es lo que va determinando que una persona piense como piensa? ¿O no piense así o piense de otra manera? ¿Qué es lo que determina? Ah, caray, ya estamos en la pausa, ya me eché el primer segmento. Bueno, ahorita regreso con esto y regreso con Ricardo Moreno para analizar este asunto. Regresamos. Estamos aquí de regreso. Nada más les recuerdo que les acabo de leer y de presentar lo que dijo Tamara Scott, integrante del Comité Nacional Republicano de Iowa, y recapitulo nada más diciendo que ella cree que estos niños pudieran ser guerreros y que aquí dentro de los Estados Unidos, estos niños guerreros, de hecho, se van a encontrar con su grupo, así lo deja de ambiguo, y se levantarán en contra de nosotros, dice ella, los estadounidenses. No tenemos idea de lo que está ingresando. Antes de ir con Ricardo Moreno, yo nada más les digo que el miedo muchas veces se fabrica, es introducido en las sociedades como sistema de control. Hay una pregunta que mucha gente hace, ¿por qué existen unas sociedades más violentas que otras? No sé si recuerda la película de Bowling for Columbine en el 2001, en la cual su director, odiado por unos, querido por otros, Michael Moore, adelanta una hipótesis. Él dice que es el miedo lo que hace unas sociedades más violentas que otras. Es la violencia una expresión de miedo. Y es en las sociedades temerosas donde se legitima la violencia como instrumento de poder. A mí lo que me queda claro es que el miedo como estrategia de control social se ha utilizado siempre. Ricardo Moreno, activista proinmigrante, entre muchas otras cosas y actividades que él realiza. ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por aceptar la llamada, Ricardo. ¡Qué milagro! Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia que te escucha ahí en Hablando Claro, en Univisión Radio, en las diferentes ciudades de los Estados Unidos. Pues muchas gracias, Ricardo. ¿Qué opinión te merece? No es un acto aislado, no es una declaración aislado. Forma parte de toda una gramática de miedo, de paranoia, de como tú la quieras calificar. ¿Cuál es tu opinión, pues, de lo que acabas de escuchar de esta señora? Mira, quizás no hay palabras para deplorar y calificar lo absurdo, lo loco, la locura y la irracionalidad de mentes tan pequeñas como estas. Yo creo que el Partido Republicano está en un problema serio si estas son las personas que van a dictar la agenda de su plataforma política para el futuro. Yo espero que no. Hay signos a nivel nacional de que los grupos de xenofóbicos de extrema derecha dentro del Partido Republicano quizás no vayan a tener el poder que ahora están teniendo. Eso es otro tema aparte, Rubén. Pero es triste, ¿no? Y más triste es cuando esta persona se proclama una persona blanca, una persona que apela a la Biblia, que habla de que somos una nación cristiana. Y precisamente una de las escrituras más conocidas en las escrituras hebreas, que son la base de toda esta teología, digamos, cristiana, conservadora, dice así, lo voy a leer, ¿no? El libro de Levíticos, Dios hablando en el pueblo de Israel, le decía, cuando un extranjero resida contigo en tu tierra, no debes oprimir a ese extranjero. Ese extranjero debe ser tratado como uno de los ciudadanos de tu propio país. Tú debes amar a ese extranjero como a ti mismo, porque debes recordar que fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Estoy citando el libro de Levíticos, capítulo 19, 33 al 34. Entonces, todos estos cristianos conservadores, porque yo leí el artículo y escuché las declaraciones, se consideran cristianos, creyentes, fundamentalistas, defensores de la fe y de los principios y los baluartes morales de esta nación, y precisamente usan el argumento que estos niños vienen a destruir, ¿verdad?, lo que es el fabric, la columna vertebral de los Estados Unidos. Pues yo les recuerdo esa escritura, parece que leemos diferentes evangelios, diferentes escrituras, porque no hay nada más cristiano que dar la bienvenida al extranjero, que ayudar al pobre, que ayudar al huérfano, al refugiado, al necesitado. Bueno, y de hecho esto que estás citando en términos de Antiguo y Viejo Testamento, pues pertenece al Levítico, que es del Antiguo Testamento. Incluso todavía no llegamos ahí a la parte ya de la buena nueva para los creyentes cristianos, ¿no? Ahí todavía en el Antiguo Testamento estás encontrando algo que está en ese espíritu, ¿no? Ya, y que me disculpen quizás los oyentes que no les gusta tanto cuando uno se pone tan bíblico, ¿no? Yo usualmente no me pongo así tan bíblico en las entrevistas, Rubén, pero lo estoy haciendo porque precisamente el argumento sí, porque ella de ellos habla de sí, que es porque ella es... Sí, y, no, y dice aquí, ¿no? Agregaré que bíblicamente una nación no es cristiana cuando persuade a la gente a hacer algo malo. Pero evidentemente, también lo que pasa está que si lo ves esto aislado fuera del contexto del texto, dices, bueno, sí, alguien que es cristiano no puede estar incitando a que alguien haga algo malo. Pero ahora, ¿a qué se está refiriendo a esta mujer aquí, ya, no? Está ahora, prácticamente está acusando a los niños de potenciales o futuros de guerreros o terroristas o enemigos de los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Lo cual, francamente, es muy patológico. Ya, y ya voy con ese argumento, pero quisiera terminar de responder al argumento teológico bíblico, que hablamos del Antiguo Testamento. Sí, nomás que sabes que ya me va a venir la pausa, entonces, para no interrumpirte, va a durar 2 minutitos la pausa, ¿verdad? 2 minutitos. Estoy hablando con Ricardo Moreno y estamos hablando acerca de las declaraciones del martes pasado. No me atrevo a decirle colega, por favor, ¿no? Pero una conductora de radio que tiene su programa de radio, pero que es integrante del Comité Nacional Republicano de Iowa, Tamara Scott. Regreso con Ricardo Moreno. Estamos aquí de regreso, Ricardo Moreno. Entonces, ahora sí, entrémosle porque tienes aquí el tiempo, sin el corte encima. Bien, Rubén, te decía Ricardo, que el Antiguo Testamento en Levítico dice que hay que tratar al extranjero como a uno de los propios ciudadanos, porque les recordaba a Dios a los judíos israelitas que ellos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto, esclavos. Ahora, en el Nuevo Testamento, si hablamos de las escrituras cristianas, hay un pasaje que es fundamental, y es el pasaje de Mateo 25, donde Cristo está hablando y le dice a los discípulos: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y en la cárcel y me visitaron. En verdad les digo, por cuanto ustedes lo hicieron a uno de mis más pequeños, también a mí lo hicieron. Claramente, o sea, no hay un argumento en los principios judeo-cristianos en que está basada esta nación. Tú puedes ser católico, tú puedes ser protestante histórico, tú puedes ser practicar la religión judía, aún en el Islam, en las escrituras musulmanas, pero hablando en el contexto cristiano, judeo-cristiano, no hay nada más central a la enseñanza judeo-cristiana que dar la bienvenida al extranjero, recordando que la fe cristiana precisamente nace de un pueblo que era esclavo en Egipto y que es liberado en lo que se conoció como el Éxodo. Y de allí todas las escrituras le recuerdan al pueblo judío el recordar eso, que eran esclavos. Ese es el argumento, digamos, moral y teológico. Ahora, el argumento del miedo, el argumento político, la ridiculez de la otra parte de sus declaraciones, donde habla de que estos niños pueden ser terroristas, pueden ser fuerzas extranjeras subversivas infiltradas, y que cuando crezcan van a empuñar las armas en contra de los Estados Unidos y en contra de la nación. Y usa el ejemplo de que en la revolución había niños de 14 y 15 años luchando con las fuerzas confederadas del sur y del norte. O sea, un argumento tan ilógico, tan ridículo. Creo que el ejemplo más claro que tenemos en este país para matar y este argumento es los Dreamers, ¿verdad? Todos estos muchachos que fueron traídos aquí de niños por sus padres. No estamos hablando de los niños refugiados ahorita, estamos hablando de los muchachos que llegaron aquí y ahora son parte de esta sociedad. Y gracias a la acción del presidente Obama, hay que darle crédito por lo menos en eso, ahora son parte activa, ¿no? Están trabajando, están estudiando, etcétera, etcétera. Ahora, pensar que estos niños, la pregunta que habríamos que hacernos es: ¿de dónde vienen estos niños? Yo hace unas semanas escribí un artículo en La Opinión de Los Ángeles hablando de estos niños refugiados. Y yo decía, hay que entender el contexto de la pobreza, de la exclusión, el contexto de la miseria, de donde vienen estos niños, de donde escapan. Incluso salió un reportaje no hace mucho tiempo, Rubén, en el Los Ángeles Times, sobre un niño que fue deportado, de estos refugiados que llegó a Honduras y lo regresaron, y cuando llegó a Honduras encontró la muerte. Fíjate que de acuerdo con esto que estás mencionando, lo dijo el director de la morgue de Honduras a Los Ángeles Times, y fueron por lo menos 5 niños en esa declaración. Nosotros no lo hemos podido corroborar, es cierto, y lo digo, pero lo que se le dijo al LA Times es que 5 niños han sido muertos ahí en Honduras. Ahora, Rubén, mira, oficialmente 3 de cada 4 niños que llegaron a la frontera, de estos 60.000 niños que llegaron recientemente, 3 de cada 4 de ellos vienen de Guatemala, El Salvador y Honduras. No son niños mexicanos. Muy interesante para mí, no son niños de Nicaragua ni de Costa Rica. Son niños, repito, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. 3 de cada 4 niños. Ahora, déjame darte esta estadística oficial. En Guatemala, 54% de la población sobrevive ganando $4 al día. $4 al día, 54% de la población en Guatemala. Haz una pausa ahí. Haz una pausa porque viene otra vez otra pausa. Esta dura un poquito más. Aguántame tantito. Nos quedamos con estos datos duros, duros que está proporcionando Ricardo Moreno sobre los salarios en estos países, en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Regreso con Ricardo Moreno. Bien, vamos a este último segmento platicando aquí con Ricardo Moreno. Entonces, estabas en el análisis de los salarios y lo que nos quieras decir en este segmento, porque luego voy a ir con los protagonistas de una demanda al gobierno de Estados Unidos por maltrato a madres inmigrantes allá en Nuevo México. Adelante, Ricardo. Bueno, te decía del contexto de la pobreza. Decía que en Guatemala 54% de la población gana $4 o menos al día. En El Salvador es 43% al día. Y en Honduras, 43% de la población. Y en Honduras 52%. Es decir, que los tres países tienen los índices de pobreza más alto de Centroamérica. Y quizás de todo el continente, obviando, por supuesto, Haití, que es un caso separado. Ahora, lo más increíble de esto no es solamente el contexto de pobreza, porque sí es cierto, muchos de estos niños son empujados por la pobreza extrema, pero la mayoría son empujados es por el tema de la violencia, el tema de los asesinatos, el tema de los secuestros, de las torturas. Y entonces, te voy a dar las cifras oficiales. Según la agencia internacional que se encarga de monitorear las cifras o las tasas de homicidio en el mundo. Te voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, por cada 100,000 habitantes, hay un 4.7% de homicidios por 100,000 habitantes. Cuando comparas eso con Guatemala, El Salvador y Honduras, la tasa de homicidio es 53.9%. Wow. 53.9%, es decir, que estos tres países tienen las tasas de homicidio más altas, y desde los tres, precisamente Honduras la tiene peor. Ahora, volviendo al tema de la cuestión cristiana y de que los Estados Unidos es un país con valores cristianos, y hablando de todo este tema de inmigración, tú sabes, Rubén, yo viajo mucho a Washington, D.C., yo voy a reuniones al Congreso, yo me reúno con coaliciones cristianas a nivel nacional, tanto conservadores evangélicos como grupos más progresistas de las iglesias históricas como la Iglesia Presbiteriana a la que yo pertenezco. El Centro de Investigaciones del Congreso ha encontrado en una investigación que se hizo que entre 87% a 89% de los miembros del Congreso se identifican como cristianos. Es decir, Rubén, casi 90% de los 470 y tantos miembros del Congreso son cristianos. ¿Cómo quedamos con eso? Y allí entre ese grupo de ese 90% de cristianos hay episcopales, hay presbiterianos, hay metodistas, hay bautistas, hay luteranos, hay conservadores cristianos como Bautistas del Sur, Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de los cristianos, el grupo más grande es de judíos. Entonces, ¿cómo tú me explicas a mí que un Congreso, la Cámara de Representantes, con una mayoría cristiana, con una mayoría republicana, con una mayoría conservadora, no hace caso a las dos escrituras centrales de la fe cristiana judía? Levíticos trata al extranjero como un ciudadano de tu tierra, porque acuérdate que tú fuiste extranjero y esclavo en Egipto, y el Evangelio de Mateo, donde el mismo Señor Jesucristo dice, tuve hambre y me diste de comer, fui extranjero y me recibiste, y porque lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Yo le diría a esta señora que abra su Biblia y la lea muy bien, y que abra sus ojos y abra su corazón y vea que en la frontera del sur de los Estados Unidos, Cristo refugiado está tocando a nuestra puerta en la vida de estos niños. El problema es, nada más te agrego, recordarás en el contexto de la lucha de los derechos civiles por parte de la comunidad afroamericana, donde veo que hay muchos latinos que en realidad padecen de racismo en contra de los afroamericanos, ¿eh? Me ha quedado claro en los últimos días. Bueno, pero a lo que voy es, acuérdate que en las calles los blancos salían con Biblia en mano, citando párrafos también de textos bíblicos para pretender justificar lo injustificable. O sea que todo depende ahí de la interpretación que muchas de estas personas o del acomodamiento que le quieran hacer a los textos bíblicos para su conveniencia. Porque lo cierto es que los textos bíblicos reales, reales así, sin hacerles movimientos a mi conveniencia, son sumamente exigentes para definirlos en el criterio del amor profundo, serio, responsable. Y esta señora pues está totalmente alejada de esa situación, y yo creo que un buen psicólogo, tal vez psiquiatra, no le caería nada mal, porque la paranoia anda suelta, ¿no? Sí, y yo espero, Rubén, lamentablemente el Congreso de los Estados Unidos se ha movido más a la derecha, se ha vuelto más conservador. Yo creo que las próximas elecciones va a seguir quedando en manos de los conservadores, por lo menos la Cámara de Representantes, el Senado. Está muy difícil la cosa, los demócratas están en un riesgo serio de perder el Senado. Algo que ocurrió recientemente en el estado de Alaska me da un poquito de esperanza, donde el candidato al sector del Tea Party, más conservador, más a la derecha, nominado para el Senado, perdió la elección, y esto ocurrió porque hubo una alianza de los republicanos moderadores y también de demócratas que apoyaron al candidato más moderado, ¿no? Es decir, el peor, el menos de los males. Rubén, esto no tiene nombre, y es increíble, ¿no? Que mucha gente domingo va a las iglesias, ¿sí?, tiene la misma opinión que esta señora de Iowa. Pues eso que acabas de decir, creo que Cristo lo describió muy bien. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Bueno, fue muy fuerte con las palabras. Bueno, perdón, Ricardo Moreno, te tengo que dejar, porque voy a tener aquí a un entrevistado, que es Álvaro Huerta, abogado de National Immigration Law Center, por una demanda por un terrible trato a mamás de estos niños centroamericanos en Nuevo México. Te agradezco mucho y gusto en saludarte. Igual, Rumer, y un saludo a todos, y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias a Ricardo Moreno. Voy a ir a hacer la pausa y al regresar voy a tener la entrevista, pero también les voy a decir qué es demonización. ¿Qué significa demonizar a alguien? O en este caso, la demonización que esta señora hace de estos niños. No es gratuito. Hay una estrategia. Ahorita les digo cuál es. Bueno, estamos de regreso, y ahorita, en cuanto me digan que ya está Álvaro Huerta, abogado de National Immigration Law Center, sobre una demanda, pero me da tiempo para decirles lo que esta señora, en mi opinión, hizo, consciente o inconscientemente. A lo mejor ella lo cree, pues entonces ya tiene lavado el cerebro, porque es propio de personas de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Eso decía el gran poeta español Antonio Machado. Pero aquí lo que hay es una demonización. Y la demonización es, además de un prejuicio y tal, es también una técnica. Es una técnica utilizada con premeditación, alevosía y ventaja. Es una técnica. Es una técnica que ha sido utilizada por los arquitectos de la propaganda, desde que la propaganda como tal existe. Es una técnica retórica, del uso de la retórica, y es una cuestión, ahorita voy, ya me dice que ya está Álvaro, ahorita voy con él para terminar la idea, es una técnica ideológica de desinformación. Esta señora lo que está haciendo es desinformar, además de meter miedo, pero también de alteración de hechos y descripciones, que consiste en presentar a personas, entidades políticas, etnias, grupos culturales, religiosos, etcétera, como fundamentalmente o esencialmente malas y nocivas, como forma de justificar un determinado trato político, militar, policiaco o social diferenciado. Luego les continúo porque esto es muy, muy interesante. De esto yo lo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuando estudié Ciencias de la Comunicación. Desde entonces vimos todos estos temas en las estrategias de la comunicación, que no es comunicación, sino que es propaganda. Bueno, eso hizo esta señora. Rápidamente paso con Álvaro Huerta, abogado de National Immigration Law Center. Abogado Huerta, me da mucho gusto saludarle. Gracias por tomar nuestra llamada. Hola, Rubén. Gracias a usted. Bien, Álvaro Huerta, el primer Álvaro de la tarde, porque después de esto tengo dos Álvaros más que voy a entrevistar. Se ha presentado una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos por maltrato a madres inmigrantes. Resulta que dice la nota de La Opinión que el centro de detención de Artesia, Nuevo México, se ha convertido en una fábrica de deportados, según las alegaciones, y describen aquí una serie de maltratos, etcétera, y de condiciones pues no muy buenas que digamos. ¿Nos puede usted hablar al respecto, por favor, abogado Álvaro Huerta? Sí, cómo no, Rubén. Pues sí, mira, estamos demandando al gobierno federal, incluso el Departamento de Seguridad Nacional, que donde se encuentra la instalación de inmigración, ¿verdad? Y también el Departamento de Justicia, por las violaciones que nosotros estamos diciendo que están pasando cada día en Artesia. Hablamos con muchísimas mujeres, con sus hijos que están allí detenidos por días, y como dijiste, sí es una fábrica de deportación. Estas mujeres no tienen mucha esperanza de que sus casos, y en muchos de estos casos son casos de refugiadas, ¿verdad? Personas pidiendo asilo aquí en el país por la violencia que están que han sufrido en su país de origen, y no tienen chance de hacer su caso en frente de las cortes aquí en los Estados Unidos. Bueno, eso es una omisión constitucional, ¿no? Toda persona que es detenida en un proceso, etcétera, debe tener derecho a una protección, a una defensa legal, ¿es correcto o no? Es correcto, y no nomás es una defensa que un derecho que tienen las personas aquí en el país, en los Estados Unidos, pero también son normas internacionales. Nosotros como país tenemos obligaciones internacionales de también asegurar que toda persona que tiene un caso de asilo, no la vamos a regresar a ese país para que sea perseguida más. Muy bien. Entonces, ¿esta demanda básicamente consistiría en qué? Vamos a decir que tuviera éxito la demanda. ¿Qué puede lograrse con la demanda si tiene éxito? Pues la esperanza es que va a haber muchísimas cosas, ¿verdad? Primeramente estamos pidiendo que el gobierno no deporte a ninguna madre y sus hijos que están en este centro de detención hasta que tengan una audiencia en frente de un juez, que tengan acceso a abogado para ayudarle a hacer su caso, para asegurar que tengan todas las protecciones que deben de tener cuando están haciendo ese caso. Es una cosa. También queremos que cambien las pólizas del centro, más allá de los derechos que todos tienen sobre su debido proceso. También tienen derecho a asegurar que, por ejemplo, tienen acceso a medicamentos. Escuchamos historias de muchísimos niños que no tienen los medicamentos que necesitan, están muy enfermos ahí en ese centro. También acceso a teléfonos para hablar con sus familiares, por ejemplo. Hemos escuchado que las mujeres algunas veces tienen nomás 3 minutos para usar el teléfono cada día. Y eso no es justo, ¿verdad? So se espera que van a cambiar las pólizas, las condiciones en el centro, pero también que vayan a tener esa audiencia frente del juez, que vayan a tener acceso a abogados. Pues muy importante, es fundamental. Estoy hablando con el abogado Álvaro Huerta, abogado de National Immigration Law Center, acerca de esta demanda presentada en contra de las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Y si me permite, abogado, viene una pausa y regreso con usted para un par de preguntas más y sus comentarios finales, su conclusión al respecto. Me gustaría incluir, si ya conoce la declaración que hizo Tamara Scott, integrante del Comité Nacional Republicano de Iowa, diciendo que estos niños eventualmente son guerreros que van a venir a pelear en contra de los estadounidenses. No sé si ya sabe de esa declaración. Regreso. aquí de regreso con Álvaro Huerta. Álvaro Huerta es abogado de National Immigration Law Center y platicando de esta demanda, ya nos dijo, nos especificó lo que está buscando. La demanda incluye varios casos específicos, como el de una madre hondureña que vino con sus dos hijos luego que una pandilla asesinó a su esposo y la amenazó en repetidas oportunidades. Cuando fue a la policía le dijeron que no podían hacer nada. Ahí tienen un caso, también el caso de una madre salvadoreña, escapó de las amenazas de la pandilla que controla la zona en donde ella vivía. Las amenazas contra el niño de 12 años eran constantes, relata la demanda. Cada vez que salía de casa amenazaban con secuestrarlo o asesinarlo. Más o menos por ahí va los casos específicos que incluyen esta demanda sobre la cual nos está hablando Álvaro Huerta. Álvaro, pues lo que usted más le quiera decir a la gente en torno a este tema, y le preguntaba también si de paso supo las declaraciones en radio de esta integrante del Comité Nacional Republicano demonizando a estos niños. Sí, Rubén, y si me permites, algo que también quiero decir es que este es un caso, una demanda que hicimos muy pronto, ¿verdad? Porque es algo de vida y muerte. Ya hemos visto reportes que hay niños que fueron deportados a Honduras, por ejemplo, y ya fueron matados, asesinados en su país de origen. Ya los mandamos a su muerte y por eso pensamos que es tan importante esta demanda, ¿verdad? Y que se asegure que la gente que de veras tiene un caso de asilo tenga esa audiencia frente a un juez que pueda poder su caso. Y sí, como dices, como dijiste antes de la pausa sobre estos comentarios de Tamara, Tamara Scott, ¿verdad? Sí, que está Tamara Scott, a los niños. Ajá, que está demonizando a estos niños. Hemos escuchado tantos reportes de estos niños. Están enfermos, van a enfermar a nuestros hijos, no deben de estar aquí, etcétera. Se nos olvida que son niños. Yo entrevisté a una mujer que tenía un niño de 6 meses allí con ella. Y estamos hablando de niños desde 6 meses hasta 17 años que nomás vienen porque están sufriendo muchísimo en su país y no tienen otra opción. Muy bien, abogado, pues agradezco mucho y ojalá le demos continuidad, a ver si podemos ir la próxima semana a volverle a llamar para ver si nos puede actualizar cómo va el caso de estas personas en concreto y cómo va la demanda, si nos hace favor. ¿Le parece bien? Cómo no, gracias, Rubén. Álvaro Huerta, abogado de National Immigration Law Center. Muchas gracias. Bueno, más adelante voy a hablar con otro Álvaro, el segundo Álvaro de la tarde, Álvaro Delgado, periodista de la revista Proceso, muy solvente, muy sólido, que él ha sacado información que es importante que los mexicanos, incluso no mexicanos, sepan acerca del gobernador de Puebla, Moreno Valle, que él está buscando incluso ser el próximo presidente de México. Luego la gente llega tarde a todo. Y como hay algunos que pues estamos investigando, dándole, siguiendo, haciendo seguimiento, marcaje personal de como es el caso de Álvaro Delgado, yo no me he metido a hacer este marcaje, pues ya llegan al momento de la elección y desconocen cómo se fue armando todo el triquituquis para que... Bueno, entonces, pero rápidamente antes de eso les digo, les hablé de la técnica de la demonización. Generalmente se recurre a sentimientos para manipular a quienes se convence más con esto que con razones. En la demonización, la influencia pública de un individuo o sector con un grado elevado de visibilidad, como puede ser esta señora, como el gobierno o los medios de comunicación de masas, se pone en juego para estimular una reacción de descrédito que elimine las restricciones morales o legales para actuar en detrimento del grupo demonizado. Ustedes recordarán, en los casos así más extremos, se presenta a los miembros del grupo segregado como infrahumano o inhumanos, como se hizo, por ejemplo, con los judíos o los gitanos en la Alemania nazi. Sin embargo, más frecuente es la simple presunción de culpabilidad, como la señora de ayer, que le dije, ¿usted está de acuerdo con este muchacho de 18 años que lo hubieran matado? Y ella así, como acto de fe, sin raciocinio alguno. Si lo mataron es porque hizo algo, punto, se acabó, que además es gravísimo. Bueno, Esto hicieron demonizar en la alemana nazi a los judíos, pero también inocular culpabilidad. Hay mucha gente que le dije meter culpabilidad, sentirse culpable. La tienen en jaque como venadito lampareado. ¿Me explico o me entiendes, Méndez Federico? Vamos a hacer la pausa. Regresamos después de ella con el segundo Álvaro de la tarde. Es viernes. ¿A dónde van a invitar hoy en la noche? No, no es cierto, es broma. Ya estamos aquí de regreso, amigos. Voy a tener en breve a Álvaro Delgado de la revista Proceso, pero hay dos personas que nos han hecho favor de marcar, de llamar. Si les voy a dar paso, puedo pasar dos llamadas, y les pediría que si puede ser de uno minuto y medio, se los voy a agradecer para que le hablemos ahorita si nos contesta ya Álvaro Delgado. Vamos a iniciar allá con René, que nos habla de Tampa. Adelante, René, buenas tardes. Yo le voy a hacer dos o tres preguntitas, a ver si me la pueden evacuar. En los gobiernos de Bush padre, Bush hijo, Johnson, Clinton y Carter, y algunos de ellos tuvieron dos mandatos. Otra preguntita, Reagan, que fue el primero que indultó a los indocumentados. Y los dos primeros años la Cámara y el Senado estuvo en manos de los demócratas. ¿Y cuánto deportaron todos esos presidentes juntos y cuánto ha deportado el presidente Obama? Pues a ver, dígame usted, porque si yo me pongo ahorita a dialogar con... Oh, bueno, ya colgó. Habrá sido con otro nombre el de ayer, el que porque colgó igual. Bueno, ya colgó. Bueno, vamos con Evi. Pero cumplió lo del minuto. No, Evi de Newark. Adelante, Evi. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Sí, me oye? Sí, le oigo. Yo le quería preguntar, ¿quién hace el programa? Porque se oye usted como que está contra de Estados Unidos y como que México le paga. Está medio raro. Oiga, pues mande, yo le invito a que haga una queja, escríbale aquí a Univisión Radio y quéjese. Si usted considera eso, llame y quéjese. Ándele, ponga una queja o mande una Homeland Security y quéjese de mí. Ándele. Gracias por llamar. Buenas tardes, muchas gracias, señora, por llamar. ¿Ya está Álvaro Delgado? Bueno, ya está Álvaro Delgado. Bueno, pues ahí está. Oye, se ve que están últimamente en línea, se me hace que ya hay un grupito que se anda poniendo. Está bien. Está bien, lo peor de todo es pasar desapercibido, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta que ahí estás haciendo. Bueno, entonces, ¿quién hace el programa? El programa lo hacemos aquí nosotros, ¿verdad? Nosotros aquí lo hacemos. ¿Tiene alguna queja? Llámeles aquí, pues. Igual logra que me corran y ya, tranquila, no. Y así escuchará usted lo que quiere escuchar siempre. Nada que la inquiete, nada que la moleste, nada que sea crítico. La telenovela favorita del día, lo que usted ordene y mande a la carta, a la medida de sus ideas. Bueno, ya tenemos a Álvaro Delgado. Déjeme ver. Primero les digo que el gobernador Moreno Valle mete reversa y finalmente va a abrir datos de Chalchihuapan. Un mando medio fue quien ordenó el operativo. ¿A qué me refiero? Ustedes recordarán, dice la nota, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas dio marcha atrás a su decisión de dejar bajo reserva por 7 años la información del operativo de desalojo del 9 de julio pasado que implementaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Álvaro Delgado, periodista del semanario Proceso, ha estado muy pendiente de esta situación. Álvaro, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes también al auditorio. Estoy a tus órdenes. Bueno, pues mira, yo estuve casi 15 días fuera de vacaciones. Ahí pues prácticamente no, pero muchas cosas pasaron con Moreno Valle, y me regreso y me encuentro con que él iba a guardar por 7 años la información de aquel desalojo en el que muere un niño, y ahora resulta que da marcha para atrás. Pero si nos pones al corriente, ¿cómo va el asunto de Moreno Valle en general y particularmente ahora con esto de que se echó para atrás? Bueno, efectivamente, Platicamos, Rubén, me diste la oportunidad de dar información al auditorio sobre lo que aconteció ese 9 de julio, hace ya mes y medio, de ese violento desalojo por parte de casi 500 policías del gobierno de Puebla, para desbloquear a un grupo de manifestantes que había decidido cerrar una carretera muy cercana a la capital de Puebla, y de lo cual se derivó la muerte de un niño de 13 años de edad. Al parecer hay numerosas evidencias en este sentido, pues como consecuencia de balas de goma, una de ellas le destrozó el cráneo y el niño murió días después de haber recibido ese impacto. Pero también hubo muchos heridos. Hay personas que, uno de los cuales casi pierde un ojo, otros le tuvieron que reconstruir la mandíbula, y hubo muchísimas personas que fueron heridas gravemente por el embate de las fuerzas policíacas. El tema se centró ciertamente en el caso del niño, pues porque murió y porque la versión del gobernador, que él mismo de manera personal ha defendido, es que se trató en realidad de un cohetón que dispararon los propios manifestantes. Esta información nadie la ha creído, pese a que Moreno Valle, como he dicho, se ha puesto al frente de esta estrategia para culpar de la muerte del niño a los manifestantes. Y bueno, todavía está pendiente que se realicen realmente peritajes independientes, por una parte, y por la otra, una investigación que está realizando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para, pues, aclarar qué fue lo que sucedió. Después de todo este contexto, Rubén, pues efectivamente se había decidido por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle clasificar por 7 años toda la información referida al operativo de desalojo, y apenas el día de ayer el gobernador determinó que se iba a proporcionar la información, y esa información tiene elementos que son muy relevantes para saber qué fue lo que ocurrió realmente este 9 de julio. Entre otros elementos Perdón, Álvaro, me llega una pausa, regreso después de la pausa contigo, Álvaro Delgado, hablando del caso Moreno Valle, gobernador de Puebla, acá muchísimos poblanos que hay también acá en los Estados Unidos. Regresamos. Gracias al periodista Álvaro Delgado por aguantar la pausa. Entonces te interrumpí para ir a la pausa, pero estamos de regreso. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Rubén. Efectivamente, preferí dar este contexto antes de lo que es específicamente el informe sobre el operativo del 9 de julio. Y era necesario esto porque a veces, efectivamente, como tú señalaste hace rato, la gente sale de vacaciones o no está totalmente al pendiente de un episodio tan trágico como el ocurrido precisamente en Puebla el 9 de julio. Decía yo que efectivamente el gobierno del panista Rafael Moreno Valle había decidido inicialmente clasificar por 7 años toda la información referida al operativo del 9 de julio en el que murió un niño, y decidió finalmente, pues gracias a la presión también de de periodistas, de partidos, de ONGs, de ciudadanos, finalmente abrirla, y el día de ayer informó que pues dio parte de esa información. Entre otra información relevante, Rubén y amigos del auditorio, se dio a conocer que en el operativo participaron casi 500 elementos de la policía estatal y se utilizaron, esto también es muy relevante, un armamento letal que implica el uso de armas y de balas que inicialmente el gobierno estatal había negado. Esto es muy importante porque se abre la posibilidad de que se acredite fehacientemente que la muerte de el niño de 13 años fue como consecuencia de las armas letales utilizadas por la policía estatal, y en ese sentido, naturalmente, lo que procederá es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita una recomendación en contra justamente del gobierno y del gobernador del estado de Puebla. Ha habido, después de lo ocurrido el 9 de julio, movilizaciones ciudadanas, mucha gente que se ha salido a las calles a manifestar, y para contrarrestar ciertamente la estrategia oficial de que el asesinato del niño fue a manos de los manifestantes. Y también ha salido la gente a las calles en dos ocasiones para repudiar el abuso de poder por parte del gobernador, que sí ha merecido un repudio creciente, pese a que en su estado, como tú lo sabes bien, Rubén, pues tiene un enorme control de los medios de comunicación, como también muchos a nivel nacional. Pero digamos que este es el contexto general sobre lo que ha venido pasando en el estado de Puebla después de los hechos trágicos del 9 de julio. Oye, Álvaro, me llama la atención ahorita acá un tema de debate en los Estados Unidos. Es la militarización de las fuerzas policíacas en los Estados Unidos. Y este tema ha explotado, por decirlo así, en los acontecimientos recientes de Ferguson, en Missouri. Sí. Pero vemos que también en México la tendencia va por ahí. De hecho, se está anunciando la creación de la gendarmería, esta policía de Enrique Peña Nieto, o la escuela de formación de policías que se tiene en Puebla, que algunos la llaman como una base militar, yo no sé qué sea, pero formalmente es una escuela de formación de policías que inauguró nada más y nada menos que el embajador de los Estados Unidos en México. En fin, no sé, ¿qué me puedes decir acerca de esto? Porque esta Laura Carson me decía recientemente que estas policías están siendo entrenadas también allá por el Comando Norte de los Estados Unidos. Bueno, mira, en el caso de México no es nueva esta tendencia a la militarización de las policías en general, y específicamente las que tienen pues labores preventivas, en particular pues las policías estatales, que casi en todos los estados están encabezadas por un militar con licencia o con un militar retirado. En el caso específico del estado de Puebla, al frente de la policía estatal se encuentra un civil, Facundo Rosas, un lugarteniente o directísimo del ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y aún no siendo un militar, pues tiene una reputación de represor y de fabricante de pruebas, como se acreditó ampliamente a lo largo del sexenio de Felipe Calderón en casos escandalosos. Y este personaje que hoy encabeza la Policía Estatal de Puebla, pues fue mano derecha de Genaro García Luna. Respecto a la gendarmería, Rubén, en realidad se trata de un nuevo cuerpo policiaco que inicialmente se había pensado estuviese integrado por militares y marinos. Y los elementos que hoy fueron presentados en una ceremonia encabezada por Enrique Peña Nieto son en realidad civiles que fueron adiestrados. Perdón, me llega una pausa, Álvaro. Perdón que me llegó rapidísimo la pausa, pero regreso contigo para que nos hables de esta gendarmería presentada el día de hoy por el gobierno de Enrique Peña Nieto en México y su anatomía, ¿cuál es? Regreso con Álvaro Delgado. Regresamos con Álvaro Delgado, señoras y señores de la revista Proceso, y describiéndonos lo que se presentó hoy en México, que era una de las promesas de Enrique Peña Nieto de campaña, de una gendarmería. Entonces, ¿en qué consistió, Álvaro? Que hoy se presentó en una ceremonia encabezada por Enrique Peña Nieto, este cuerpo policíaco denominado Gendarmería Nacional, que efectivamente está integrado por civiles, y que se encargará fundamentalmente de, pues, tratar de contener la delincuencia en instalaciones o en el ámbito económico. Es decir, buscará esta policía nueva ocuparse de labores de vigilancia, de prevención o de en instalaciones estratégicas y en centros productivos que pueden ser hasta en áreas, por ejemplo, agrícolas, que eventualmente pudieran estar bajo amenaza del crimen organizado. Desde la campaña, efectivamente, Peña Nieto ofreció un cuerpo nuevo, en buena medida por la asesoría del general colombiano Naranjo, que ya no está más en México, y ha derivado en este pequeño grupo de civiles que pues estará a prueba en los próximos años para ver si efectivamente cumple con el objetivo que ofreció Enrique Peña Nieto. Bien, oye, y entonces regresando al tema concreto de Rafael Moreno Valle, todas estas, porque hubo muchas contradicciones, se fueron revelando cosas. Yo entrevisté aquí al procurador antes de salir de vacaciones ahí sobre lo del tema del niño, en fin, él dio su versión oficial, pero parece ser que sí se le han volteado un poco las cosas, ¿no? Sí está comprometida ya su imagen, o va a salir sin que le toque el pétalo de una rosa de todo esto. Mira, sí, padecido una afectación en su imagen, pero Moreno Valle, desde que ocurrió este violento desalojo en Chalchihuapan, se puso al frente de la estrategia para evitar una mayor afectación. Tú sabes, y los amigos del auditorio lo saben también, en particular los oriundos de Puebla, que Rafael Moreno Valle tiene un proyecto presidencial, quiere ser presidente en el 2018, pero ese mismo proyecto lo tiene alguien a quien él apoyó recientemente, me refiero a Gustavo Madero, lo apoyó para la reelección en el PAN, y ahora están confrontados, porque los dos buscan ser presidentes del presidente. De México. Y hay, pues, aunque hay este proyecto sí se ha visto afectado precisamente por lo ocurrido el 9 de julio. Pues muy bien, Álvaro, algo que mis preguntas no hayan generado que tú quieras decirle a la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos sobre el tema Moreno Valle, nos quedarían 2 minutos. Simplemente, Rubén y amigos del auditorio, que estén pendientes de la información que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe proporcionar sobre el caso, viéndolo con mucha reserva, porque el presidente nacional de los derechos humanos fue visitante en el estado de Puebla, se le entregó en la Universidad Estatal un doctorado honoris causa, en buena medida porque Moreno Valle lo impulsó, y defendió inclusive la ley Bala, esta ley que que se utilizó para reprimir a los campesinos y en el que murió el niño, de manera que no hay que esperar mucho de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque lo hemos visto también en otros casos, actúa más bien en favor de los poderosos. Muy bien, pues te agradezco mucho, Álvaro Delgado, y estamos en contacto. Gracias y un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Igualmente, Rubén, un abrazo también. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Y luego aquí para los futboleros, pues ya lo deben de saber, lo han de haber visto, pero si hay algún despistado por ahí, el Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Real Madrid y se coronó campeón de la ¿qué? ¿Cuántas copas hay, Roberto? ¿La copa qué? La Supercopa. Copas por aquí, copas por allá, copas por acullá, salud. Bueno, pues ganó el Atlético de Madrid al Real Madrid la copa, la Supercopa. Bueno, yo en la noche voy a tomar una copa, pero no de fútbol, una copita de vino tinto, de uva o vino blanco, de uva verdejo. Regresamos después de la pausa con otro Álvaro, el tercer Álvaro de la tarde, Álvaro de Regil. Bueno, iniciamos con Álvaro Huerta, abogado, sobre el tema que... Bueno, iniciamos primero con Ricardo Moreno, luego tuvimos a Álvaro Huerta, ¿no? Sobre el tema de esto, de lo de las cárceles allá en Nuevo México. Álvaro Delgado con el asunto de Puebla. Y vamos con un tercer Álvaro, el tercer Álvaro de la tarde. Álvaro de Regil. Álvaro de Regil es... analista, ha realizado publicaciones de encargos académicos importantes sobre diferentes temas de salarios, es autor de un libro que se llama La Escoria Ladrona, y ahora estábamos comentando con él hace poquito sobre algo que publicó la revista mexicana Contralínea sobre los salarios mínimos, ya que también Ricardo Moreno habló de los salarios en Honduras, Guatemala, El Salvador y el fenómeno de estos niños migrantes, y invité a Álvaro de Regil para que nos hable justamente, que ha investigado tanto sobre lo que está pasando en este caso. Bueno, él lo conoce a nivel internacional, todo el mapa, que Estados Unidos, en fin, pero concretamente ahorita en el caso mexicano de los salarios mínimos. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Como siempre, encantado de participar en tu programa, es un honor, así es que te lo agradezco mucho, me encanta estas tertulias. Bueno, pues aprovecha, porque ahorita llamó una señora desesperada, casi así, a punto de un ataque de nervios, diciendo que quién hace el programa, Dios mío, porque es un programa, no sé qué, muy, muy asustada. Ya le dije que mando una carta ahí a las autoridades a ver si logra que me corren, o sea que mientras no me corren, Álvaro, vamos a aprovechar el tiempo. No, habrá un poco de broma aquí con la señora. Muy bien. No, tranquilo. A ver, ¿cómo está esto de la revista Contralínea, lo que tanto te llamó la atención, de lo que sea, los datos nuevos que arrojan de los salarios en México, y qué significa para la audiencia que vive acá en los Estados Unidos, independientemente de que sean mexicanos o no? Sí, mira, bueno, en realidad, además de lo que salió en la revista Contralínea hace unos días, han habido una serie de artículos y análisis y notas periodísticas respecto al salario, y en concreto el salario mínimo en México, cosa que es sorprendente porque realmente es un tema tabú en México, es un tema tabú en muchas partes del mundo, pero especialmente en México, que destaca por tener una política que yo le denomino de moderno trabajo esclavo, que es de explotación total, ¿no? Esto quiere decir que en comparación con países de Iberoamérica, pues estamos en el último lugar prácticamente. Mira, nada más, así muy rápido. De plano, en el último lugar de Iberoamérica, sí, debe haber algún país por ahí, ¿no? Prácticamente, te voy a poner en perspectiva. Mira, la CEPAL en 2013 decía que es caso aparte en América Latina la política mexicana de minisalario, que desde los años 80 la utiliza para controlar la inflación y favorecer las exportaciones hacia Estados Unidos. Critica duramente que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos descuide sus objetivos sociales y las exigencias normativas. Y esto es totalmente cierto, porque todos los años lo único que hace la Comisión de Salarios Mínimos es decir, ¿a cuánto fue la inflación general de la economía mexicana? 4%, pues la aumentamos 4%. Fue 5%, pues la aumentamos 5%. Pero todos sabemos que la inflación general de cualquier economía, de cualquier país, es muy diferente a la inflación de los artículos básicos que utiliza la mayoría de la población. Entonces, la mayoría de la inflación en esos artículos básicos pues es de 20-25% en el caso de México anualmente, comparado contra el 4%. Así se explica y así entendemos cómo estudio tras estudio, incluyendo lo que salió en Contralínea, muestran que a partir de los años 80, pues el poder adquisitivo del salario mínimo mexicano pues ha perdido más, de todos los salarios, pero en especial el salario mínimo mexicano ha perdido más del 80% de su poder adquisitivo, ¿no? Entonces, Te interrumpo nomás para decir, citaste la CEPAL, además déjame decirle que la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿no? Para que la gente lo tenga. Y decir que también la revista británica The Economist se ha referido al tema de los salarios, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno que me lo recuerdas. Se me estaba pasando. Sí, en el número pasado, porque ayer salió un nuevo número, salió un artículo específico de la revista The Economist que es realmente como la Biblia del neoliberalismo. Es muy conservadora, pero aún el Economist titula el artículo sobre México que aborda directamente el tema de los salarios mínimos en México y de los salarios en general de toda la economía como una política bajo cualquier medida o sea le llama stingy en inglés, que es de codera, ¿no? Como lo quieras traducir, de avara, o sea que es Ajá. extremadamente mezquina con lo que se les paga a los trabajadores. Y regresando a la CEPAL, en su reporte anual de 2013, estoy viendo una tabla que dice América Latina salario medio real, y pone a no todos los países de Iberoamérica, pero a la mayoría, y te pone como la base el año 2005, en que todos tienen un índice de 100, y por decirte algo, el índice de Brasil para 2013 es de 120.4, o sea, aumentó 20.4. Colombia aumentó 23.3. Costa Rica aumentó 19.9. Nicaragua aumentó 3.2. Panamá 14.9. Paraguay 14.8. Uruguay 39.8. Y México 2.6. Solo 2.6. Venezuela sale un poco abajo de ellos. O sea, está en la lona, que es lo que te está comentaba, ¿no? Entonces, en la lona. ¿Perdón? No, que repito, sí. Que está en la lona y tanto que cacarean nuestros políticos y tanto rollo y que tanta modernización y que, en fin. Ahora dice Peña Nieto que los beneficios de sus reformas se van a empezar a sentir al final de su mandato. O sea, no esperen nada mientras esté Peña Nieto, sino que al final de su mandato. Me viene una pausa, Álvaro. Me ibas a decir algo, no se te olvide, anótalo ahí, en garrote se me hay. Estoy hablando con Álvaro de Regil, investigador de temas económicos, salarios, etcétera, y regreso con él después de la pausa que ya tenemos encima. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Regresamos. Ahora sí, Álvaro de Regil, adelante, te interrumpí antes de ir a la pausa. Sí, no te preocupes, Rubén. Mira, pasando al tema de la revista Contralínea, en todos los países o en la mayoría de los países, la manera o la técnica que se utiliza para medir el poder adquisitivo y las líneas de pobreza es a través de una canasta de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, en el caso de la revista Contralínea, lo único que está haciendo es que está publicando los resultados de un estudio muy reciente que acaba de realizar la Universidad Iberoamericana en el campus Puebla sobre el poder adquisitivo del salario mínimo. Y en términos concluyentes, saca que el salario mínimo vigente de 1.913 pesos pues es una bicoca comparado con el costo de la canasta básica indispensable de bienes y servicios, que comprende alimentos y otros artículos básicos para la manutención de la familia, que cuesta 16.445 pesos. Esto quiere decir, para hacerlo más sencillo, que para poder adquirir esa canasta actualmente se requieren 8.6 salarios mínimos. Desde luego, hay diferentes canastas básicas. Hay otra canasta básica de la Universidad Obrera de México y otra canasta básica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nosotros también tenemos un análisis sobre las canastas, pero todos oscilan en un costo de la canasta básica actual en 2014 que requiere que para poder adquirir cualquiera de esas canastas pues vamos entre 9 y 11 salarios mínimos. Eso quiere decir que el salario mínimo apenas alcanza en el mejor de los casos para adquirir el 11% de la canasta básica y en el peor de los casos el 8.8% de la canasta básica. O sea, es una miseria. Y es una miseria porque es una miseria inaceptable porque además viola la Constitución. En el artículo 123 de la Constitución, que se refiere al salario, dice claramente que el salario mínimo en México debe de ser suficiente para que el jefe de familia pueda adquirir todos los bienes y servicios para mantener a su familia de una manera digna. Las diferencias que hay entre las diferentes canastas es, por ejemplo, la Universidad Obrera de México calcula que la familia promedio de México es de 5 miembros, mientras que el Ibero es de 4 miembros. En el caso por eso hay una oscilación, pero en todos los casos podemos llegar a la conclusión general de que se viola la Constitución flagrantemente desde siempre, pero mucho peor a partir de las últimas 3 décadas cuando se impuso el neoliberalismo. Y realmente los trabajadores están siendo explotados con sadismo, podría decir yo. O sea, como yo le llamo, como moderno trabajo esclavo. Se esclaviza a los trabajadores y se les paga una miseria. Bueno, oye, y lo de tu... Sí, dime. Termina la idea. Si pasamos al caso de los salarios manufactureros, que es un tema que nosotros manejamos mucho en los estudios que hacemos en Husemper, pues la cosa es un poco menos mala, no es mejor, pero de todos modos sigue siendo terrible. Por ejemplo, hay un artículo sobre la opinión de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se supone que es el club de los países ricos, pero en el cual México es miembro, en el que decía desde 2012 que los salarios en México subieron 4 veces menos que en China, hablando de salarios manufactureros. O sea que estamos yéndonos hasta el fondo, mientras que China, que se conoce por pagar unos salarios miserables, está por lo menos llevando una política que es al revés, que es de recuperación de salarios, de mejorar la situación de sus trabajadores, mientras que en México es mucho peor, ¿no? Y si ya yéndonos en concreto a los estudios que nosotros hacemos sobre los salarios manufactureros, en los que tomamos el criterio de igual paga por igual trabajo, si están trabajando para las mismas empresas en México que en Estados Unidos, por ejemplo, cuánto ganan los trabajadores que trabajan para la Ford Motor Company en México y cuánto ganan los trabajadores que trabajan para la Ford Motor Company en Estados Unidos haciendo exactamente el mismo trabajo en la línea de ensamble, pues el salario mexicano está en una situación terrible porque en términos nominales, en promedio, solo es el 18% de lo que se le debería de estar, de lo que se le paga al trabajador estadounidense, y en términos de poder adquisitivo y de homologación, o sea, pagarle lo equivalente para que tenga el mismo poder adquisitivo que su contraparte en Estados Unidos que hace el mismo trabajo, apenas estamos en el 26%, ¿sí? Entonces, actualmente, utilizando las últimas cifras disponibles de 2012, lo que se le paga al mexicano por hora es $6.15, y lo que se le debería de estar pagando para estar a la par con el trabajador estadounidense es $24.25 por hora. O sea, estamos lejísimos, los números no mienten. Ahí está, de manera, por poner el mismo asunto, hacer el mismo trabajo, exactamente el mismo, una diferencia de un porcentaje muy elevado. Me llega otra pausa, Álvaro, regreso al último segmento del programa para que, y te voy preguntando, Peña Nieto dice que las reformas se van a reflejar positivamente en México al final de su mandato. ¿Es verdad o es mentira o es el cuento del otro día? Quisiera ver, concluir también que pero, lo que está pretendiendo hacer Mancera específicamente en el DF. Ok, regreso contigo, regreso. Entonces, de regreso te preguntaba si es verdad o es mentira lo que dice Enrique Peña Nieto, el presidente. Y número dos, tú querías decir lo que dice el izquierdista gobernador del Distrito Federal, Miguel Mancera. Adelante. Sí, Rubén. Bueno, sobre Peña Nieto es el mismo rollo de siempre que han utilizado a través de las décadas y que va totalmente en afinidad con el mantra neoliberal de que la riqueza se distribuye por goteo, ¿no? O sea, esperen primero a que generemos riqueza y después ahí les van cayendo sus gotitas. Eso es una mentira porque no está haciendo nada que cambie el statu quo. O sea, la misma política que se ha aplicado desde 1982... en la que decidieron que el salario mínimo iba a aumentar estrictamente lo que aumentara la inflación, es lo que se sigue haciendo. Y no hay ninguna, en la reforma laboral, por ejemplo, pues no se hizo absolutamente nada sobre un cambio de política salarial específicamente. Además de que, vuelvo a recordar, cada minuto del día se sigue violando la Constitución en el artículo 123 porque no se cumple con lo que determina que el jefe de familia, el trabajador, tiene que ganar lo suficiente para mantener a su familia de manera digna, ¿no? Entonces es una mentira. Ahora, pasando a Miguel Mancera, el jefe, entre comillas, izquierdista del Distrito Federal, pues salió con la idea de que, y rompió el tabú de que se tienen que aumentar los salarios, diciendo implícitamente pues que están en una situación terrible, ¿no? Entonces, él empieza a decir que no puede hacerlo en el resto del país, obviamente, porque pues, a él solo le corresponde el Distrito Federal, pero que se está haciendo un estudio para que se vayan aumentando los salarios. Y en el mismo artículo de La Jornada, comentan, me imagino que estaba en la misma reunión en la que hizo esa declaración Mancera, que la académica Rosalvina Garavito remarcó que la caída de salarios es terrible y que para que pudieran ser adecuados tendrían que ser de 243.58 pesos diarios. Eso también está por abajo de cualquiera de las mediciones de la Ibero, de la UNAM, de la Obrera de México, porque todos están entre un costo de 540 a 600 pesos diarios, el costo de la canasta básica. Entonces sigue siendo bajísimo, ¿no? Después, esa fue la declaración que hizo el primero de mayo. Después, en julio, en agosto, hace unos días, volvió a hablar sobre la necesidad de que se aumentaran los salarios mínimos. Y cuando fue cuestionado sobre las declaraciones por el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, Mancera respondió que sería irresponsable si no se maneja con el cuidado que se requiere, por lo que recordó que la propuesta de su gobierno es que sea un aumento gradual ligado a la productividad. Eso es una tomada de pelo, porque toda la política salarial de México durante décadas ha sido basada en generar productividad a base de estar explotando al trabajador. O sea, el margen de ganancia de las empresas está sumamente apoyado en lo que no le están pagando al trabajador, que le corresponde al trabajador, ¿sí? Entonces, oye, y para terminar, porque una contradicción total, porque se nos ya acaba el tiempo, falta minuto y medio, algo así, pero en gran contraste, los tremendos salarios que tienen los diputados, los senadores, toda esta clase parasitaria, levantadedos, que ni siquiera discutieron muchas de las decisiones que se tomaron en las reformas, que les dieron, me dijeron la otra vez aquí, ¿quién me dijo? Ay, Dios mío, $1,000,000 les dieron a muchos de ellos, por o sea, un acto de corrupción, ¿no? Ya nos queda un minuto, si quieres decir algo así como en 30 segundos, perdón. Sí, bueno, rapidísimo, totalmente de acuerdo, y Mancera lo que propone es que se empiece gradualmente aumentando 80 pesos, que como tú sabes, 80 pesos está de todos modos lejísimos de lo que dijo Rosalina Garavito, y todavía el doblemente de lejos de lo que están diciendo las universidades, que es el costo de la básica indispensable, de lo que podemos colegir, que lo que estaba diciendo Mancera es totalmente electoral, con intereses electoreros y nada electorales. Más. Eso no va a... Oye, te invito la próxima semana para seguirle hablando más del tema. Hay mucho. Te agradezco mucho, Álvaro de Regil. Gracias. De acuerdo. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús en los controles, Roberto Ticona en la producción. Gracias a usted por escucharnos aquí en Univisión América. Les espero, si ustedes así lo desean, el próximo lunes. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Que tengan un excelente fin de semana. Disfrútenlo. Gracias.